Hola a todas, me llamo Elena, voy a presentar. Este es el primer podcast o programa piloto, podcast número cero, cual serie famosa de HBO. Y bueno, voy a presentar primero la canción que hemos escuchado. Esta canción es de Betty Davis, es una cantante americana de funk soul, cuya actividad fue en los 60-70. Se rodeó de grandes músicos Y bueno, Surdiscos, hay que decir, estábamos hablando de ello, es una cantante soul y funky, que son canciones como muy sexys y muy picantonas. Estuvo muy censurada porque, claro, en un hombre es fácil decir esas cosas, pero a una mujer pues les parecía demasiado agresivo, entre comillas. Y bueno, con esta canción arrancamos, he dicho que es el primer podcast en el que vamos a tratar temas de actualidad feminista, vamos a hacer entrevistas a colectivos y a mujeres y vamos a poner pues música como esta para ir conociendo música de estas mujeres que muchas veces están escondidas o tapadas. El podcast lo realizamos la Asamblea Feminista de Toledo, que bueno, voy a explicar un poquito. La Asamblea Feminista de Toledo llevamos como un año y medio, se formó a raíz o empujados un poco por la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 y en el cual estamos metidos o estamos conformados por personas a título individual, colectivos, organizaciones. Y lo que solemos hacer son actividades, bueno, en principio cuando ha coincidido con la huelga 8M, actividades para explicar un poco en qué consiste esa huelga, la huelga impulsada por los movimientos feministas, y también otro tipo de actos que hemos hecho pues en el internacional, hemos hecho algún acto musical reivindicativo La Vega y otro tipo de actos pues que a las que veis por aquí pues habéis podido ver. Y bueno, vamos a ver qué tal sale, es el primer programa y esperemos que haya muchos más. Para empezar, vamos a empezar con una entrevista. Bueno, voy a presentar primero a las personas que están aquí. Está Carmen, está Mario y está Susana. Hola a todas. Hola, buenas. Hola. Entonces, vamos a empezar haciendo una entrevista a Susana y nos va a contar un poco la lucha que están teniendo. Tienen un conflicto desde hace tiempo y nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo. Cuéntanos, ¿desde cuándo surgió este conflicto y desde cuándo estáis reivindicando las cosas? A ver, el conflicto laboral surge en las escuelas infantiles de titularidad autonómica que afecta a personal laboral y funcionario de esta región. El conflicto como tal empieza hace 8 años cuando entra la era Cospedal y sus recortes en esta región. Pero bueno, con el tema de la crisis y tal, se intenta salir adelante con los efectivos que hay en los servicios. ¿Qué pasa? Que cambia el gobierno al PSOE y se espera una recuperación, si no rápida, sí poco a poco. Esta recuperación es a goteo y no solo eso, sino que además tienen la desfachatez de empezar a privatizar algunas categorías de este servicio. Entonces, a raíz de ahí y después de ir a las mesas de negociación y por activa por pasiva demandar las situaciones que se están viviendo en estas escuelas, las situaciones de abandono que se viven y no hacernos caso, pues después de realizar las asambleas en los centros de trabajo se decide comenzar una serie de movilizaciones. ¿Qué se pide exactamente? ¿Qué estáis pidiendo con las movilizaciones? Pedimos principalmente la cobertura de todas las plazas que hay vacantes. ¿Por qué? Pues porque están presupuestadas, están dotadas y presupuestadas y no se está gastando en ese servicio, se está gastando en otros, como por ejemplo en asesores técnicos educativos para la consejería. Se pide que se revierta la privatización de oficial primera de mantenimiento, porque estas escuelas son muy vulnerables, los usuarios son muy pequeños, a partir de los 4 meses hasta los 3 años, todos los días, evidentemente, tienen que salir al patio y esos espacios los tiene que limpiar, y hasta ahora venían limpiándolos el personal de mantenimiento. Y de 38 escuelas que hay en la región, se han privatizado en 17 escuelas. ¿Qué pedimos también? Pues pedimos una revisión de las ratios. Las ratios están obsoletas, al no cubrir la plantilla entera no hay personal de apoyo. El personal está superado, tanto personal educativo como personal de limpieza y servicios domésticos. Entonces están dando situaciones de mucha carga de trabajo. ¿Y en qué consisten estas estáis haciendo concentraciones semanales, sí, mensuales? Las concentraciones las comenzamos el 7 de mayo, antes de las elecciones regionales, para hacer presión. consistían en, o han consistido en salir todos los martes en la hora de descanso de las, del personal de las escuelas infantiles. Se han llevado a cabo durante 8 jornadas, o ayer fue la última jornada de concentraciones, y bueno, sorprendentemente, ni antes de las elecciones regionales ningún dirigente político se pronunció sobre el tema, pero es que después siguen sin pronunciarse, no han dicho nada. Tuvimos un caso ya gravoso hace una semana, bueno, hemos tenido varios, pero la semana pasada apareció una rata viva en la puerta de acceso al patio en una escuela infantil. En otra apareció un brote de bacteriano que desde el centro de salud se pusieron en contacto con la dirección del centro para que se hiciesen un cultivo a todos los menores que allí estaban, porque podía estar motivada por los excrementos de los animales. Claro, si los patios no se limpian todos los días, pues son patios que están llenos de arena donde entran los gatos. Es inevitable. Bueno, en fin, ni con esas han salido a hablar con nosotras, ni nos han reunido, ni nada de nada. ¿Y quiénes? Bueno, supongo que personas que participan en las concentraciones son personas que trabajan ahí, y entre ellas un colectivo bastante amplio de mujeres, ¿no? Sí. Ronda el 80-85% de la plantilla en todas las escuelas infantiles son mujeres. La mayoría son educadoras, la mayoría son limpiadoras, la mayoría son cocineras, la mayoría son ayudantes de cocina y directoras. Personal de mantenimiento, todos son hombres, y es lo que estamos esperando, es que se revierta. Y esas plazas puedan ser ocupadas por personas que han hecho un proceso selectivo, que hay una bolsa de trabajo generada, de hecho hay otro proceso selectivo en marcha, y es un servicio que es imprescindible. Como he dicho antes, hemos parado ya las concentraciones porque de alguna manera nos acaba el curso en las escuelas infantiles, todavía queda julio, pero sí que bueno, estábamos también ya un poco indignadas porque no nos han reunido. Vamos a ver la próxima mesa técnica de educación, que es la primera quincena de julio, qué es lo que nos cuenta la administración, si es que nos cuenta o nos da solución. También porque no sabemos si el consejero de educación va a ser el mismo o el director general de recursos humanos. Y bueno, según vaya esa mesa, a la vuelta de septiembre veremos si continuamos con las movilizaciones. De todo esto, lo que más nos entristece es que no se le dé el carácter educativo que conlleva esta etapa y la calidad que se requiere. De 3 a 6 años se invierte todo lo que establece la ley, pero es que de 0 a 3 años también la ley establece unas condiciones mínimas que no se están cumpliendo. Y bueno, te iba a preguntar que si veis a largo plazo que a la vuelta de verano haya algún cambio, pero bueno, no confíes mucho, o para eso se lucha. No sé. Claro, la lucha es el camino, eso lo tenemos claro. Para nosotras lo importante es poder dar una educación basada en el respeto, y el respeto a estas personitas tan pequeñas se la puedes dar si le puedes dar unas condiciones higiénicas, educativas, asistenciales, porque es una etapa muy asistencial, en unas condiciones de calidad, en unas condiciones de calidad que esta administración es capaz sobradamente de dar. Entonces, por mi parte, no vamos a censar en el empeño. ¿Por qué? Pues porque este servicio lleva ofreciéndose 30 años en Castilla-La Mancha y hasta hace 8 años no había ni un solo problema. Las plantillas estaban cubiertas, se funcionaba, antes pertenecía a Bienestar Social porque era puramente asistencial esta etapa, y se funcionaba y se trabajaba muy bien. Todo empezó a raíz de los recortes de un gobierno de derechas que un gobierno supuestamente de izquierdas no ha querido revertir. Bueno, pues mucho ánimo a todas las compañeras que estéis ahí luchando por las plazas y luchando por la calidad asistencial, por la calidad educativa de las más pequeñas. Y bueno, ya nos irás informando. Muchas gracias. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a cambiar un poquito y vamos a escuchar una canción de una mujer muy importante también que se llama Sharon Jones. Escuchado a la gran Sharon Jones, que, y esta mujer es curioso porque empezó a cantar ya de cuando tenía sus 40 y muchos años. Entonces, bueno, 40 y algunos. Y bueno, esta murió hace un par de años y bueno, nos dejó en ese tiempo un montón de canciones tan chulas como esta. Es decir que, bueno, inauguramos el podcast y además queremos que la gente participe. ¿Cómo? Como no tenemos teléfono ni WhatsApp ni nada de eso, pero tenemos un correo estupendo, asambleafeministadetoledo@gmail.com, y allí puedes colaborar y mandar tus cosas, tus críticas, tus mensajes, tus sugerencias, incluso si te atreves a grabar un audio en MP3, lo grabas y lo mandas en el archivo adjunto y nosotros pues lo recibiremos en nuestro correo. Y bueno, animarse a decir cosas. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra sección, que es un poco sección de noticias. Y bueno, vamos a ver un poco la actualidad y también un poquito de agenda, que bueno, a ver cómo, depende de cuándo se emita este programa, pues habrá algunas cosas que podremos decir o algunas cosas que a lo mejor ya nos pillan pasadas. Vamos a hablar un poco de la sentencia de la manada. Entonces, vamos a hacer bueno un pequeño, a ver qué opinamos aquí, los que estamos aquí. Y vamos a hablar de algunos puntos. Por ejemplo, uno de ellos que queríamos hablar de eso que se escucha en distintos foros, que si es que esta sentencia sienta jurisprudencia, que si se ha cambiado la doctrina sobre lo que es el consentimiento o no es el consentimiento. Y bueno, quería que calváramos un poco para ver si podemos aclarar estas cosas, que algunas veces son informaciones que realmente pues están un poco, no entendemos muy bien si no estamos dentro del ámbito judicial. Y bueno, ¿podéis hablar, Susana, Mario o Carmen? Pues sí, a mí me gustaría decir, porque aquí bueno tenemos el problema ese de que a todo el mundo nos gusta hablar de todo, todos sabemos de todo y a veces parece difícil no acercarse a las cosas con un poquito de conocimiento de causa. Y me gustaría primero leer un pequeño fragmento de la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Navarra, la primera que tuvo su fallo en abril de 2018 y en la que queda muy claro todo aquello que lo que ha venido abundando posteriormente. Bueno, posteriormente el Tribunal Supremo. Y bueno, paso a leerla. Cuando la denunciante accedió al primer rellano, la puerta de acceso estaba abierta, tenía delante de ella a uno de los procesados y detrás a otros. De este modo fue dirigida por los procesados al habitáculo que se acababa de describir, donde los acusados la rodearon. Al encontrarse en esta situación, en el lugar recóndito y angosto descrito, con una sola salida, rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte compresión, conseguida conforme a lo pretendido y deseado por los procesados y querida por estos, la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción. En este momento, notó cómo le desabrochaba la riñonera que la llevaba cruzada, cómo le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip y le desabrocharon el jersey que tenía atado a la cintura. Desde lo que experimentó, la sensación de angustia incrementada cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y en esa situación notó como otro de los procesados le cogía de la cadera y le bajaba los leggings y el tanga. La denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera, manteniendo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados. Bueno, como se puede apreciar en este fragmento de los hechos probados de la sentencia de primera instancia, queda totalmente evidente que hay una situación de indefensión por parte de la víctima y de clara intimidación, tal y como dicta la jurisprudencia que de años atrás viene llevando el Tribunal Supremo. Entonces, en este sentido, yo no aprecio que haya ningún tipo de modificación de doctrina, sino simplemente un abundamiento en lo que ya les venía diciendo, porque aquí el problema realmente estuvo en cómo interpretaron estos hechos probados, que no se han movido desde la primera instancia, en cómo lo trataron tanto en la Audiencia Provincial de Navarra como en segunda instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Entonces, en este sentido, no creo que haya habido ningún cambio con respecto a la jurisprudencia. Eso sí, lo que sí que es importante es ver que esta jurisprudencia se da por la imprecisión que tiene la propia legislación, que da pie a que tengan que interpretar esto los jueces. Bueno, pues nos ha quedado a todas un poquito más claro este tema. Yo quería simplemente pues decir que desde luego las mujeres hemos salido a la calle en estos días por las sentencias previas de la manada, porque de hecho ha habido muchas más manadas, o sea, el hecho de que estas personas quedaran en libertad pues hizo que surgieran manadas en muchos lugares de España. Y las mujeres salimos porque veíamos que la justicia era una justicia patriarcal también. Con otros casos que también han sido muy denigrantes para las mujeres, como el de Juana Rivas. Y bueno, que sepan los jueces que cada vez que hagamos una injusticia de este tipo, pues vamos a estar en la calle para pelear y conseguir que finalmente la justicia sea una justicia no patriarcal. Sí, sí. En última instancia se hubiese ganado, aunque el movimiento feminista no hubiese estado en la calle, por lo que acabas de decir, Mario, porque la jurisprudencia está clara. Desde un primer momento esos jueces se tenían que haber inclinado por aplicarla y no por tener una visión totalmente sesgada por el machismo. Tenemos que seguir haciendo fuerza, tenemos que seguir estando ahí porque la juventud que se empapa de todo lo que las personas adultas hacemos tiene que darse cuenta que no todo vale. Tiene que darse cuenta también que hay diferentes profesiones en la vida que no por ser de una élite, que no todos ni todas los que ejercen la abogacía lo son o que son juristas, pueden estar protegidos o pueden decir o sentenciar algo que es injusto. Se tiene que criticar todo lo que veamos que es injusto, se tiene que apoyar a estas personas que sufren estas violaciones y esta violencia. Y yo creo que fue totalmente positivo estar ahí apoyando a esta mujer y, por supuesto, darle gracias a esta mujer por la gran valentía que tuvo para ir a denunciar los hechos, por sobrevivir y por ser un referente para muchas de nosotras y de nosotros. Sí, al hilo de esto quería preguntaros, por eso realmente el papel de los grupos feministas que ha sido criticado, que es que, claro, que se ha presionado, se ha presionado a los jueces, etcétera, etcétera. Ver que realmente eso, el papel quizás no es de presión sobre los jueces o las personas que están ejerciendo justicia, sino que realmente es, por una parte, apoyo a la víctima, que realmente yo creo que se tiene que haber sentido mucho más confortable o mucho más querida con el apoyo de los grupos feministas y, por otra parte, de que la justicia no sea, como decía Carmen, que no se tomen la jurisprudencia de manera machista y patriarcal, que realmente son apreciaciones, que, como ha dicho Mario, realmente los hechos probados son los hechos probados, pero desde la primera instancia hasta el Tribunal Supremo han tenido que decir, oye, ¿qué está pasando? Que realmente los hechos probados son estos. Y la presión ha venido más en el aspecto de decir, no, vamos a ver qué ha pasado, porque está probado, pero realmente no se ha aplicado bien la justicia. Sí, efectivamente, aunque está claro que la jurisprudencia ya venía marcando que este camino era el correcto, la doctrina del Tribunal Supremo, efectivamente todo esto no solo es importante, todo el tema de manifestaciones y todo el apoyo de colectivo o del movimiento feminista que ha tenido este caso y otros muchos, sino que es indispensable. Hay un montón de situaciones más que se han quedado identificadas, como el hecho de que haya incluso un juez, el famoso juez del voto particular, que considerara no solo que esto no era una violación, o sea, que fuera como los otros dos magistrados, que era simplemente un abuso, sino que consideró que era un acto totalmente normal. No sé qué tipo de relaciones sexuales mantendrá esta persona, lo desconozco totalmente, pero da pie a, no sé, a sospechar cosas raras. Aparte de esto, también yo quería pues eso, insistir en el tema de que no ha habido ningún tipo de, o sea, la decisión del Tribunal Supremo no ha tenido ninguna presión de ninguna manera con el movimiento feminista, tampoco era el objetivo de presionar, entiendo yo, que tampoco era el objetivo de presionar, sino de manifestar una opinión sobre lo que estaba sucediendo en este caso. Y bueno, la prueba más evidente es que el mayor foco mediático en este caso lo ha tenido uno de los abogados, el abogado de tres de los miembros de la manada, Agustín Martínez, que ha salido, lo ha visto todo el mundo, ha salido en la tele día sí, día también, en periódicos, entrevistas. Todo el mundo le pone cara, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo ha escuchado sus argumentos. Ha salido mucho más tiempo que cualquier grupo feminista o todos ellos juntos hablando sobre este tema. Y sin embargo, por ejemplo, está como prueba de que esta presión de ninguna manera ha podido existir o ha podido ser realmente importante para los magistrados del Tribunal Supremo es que nadie es capaz de poner nombre ni cara a esos magistrados. Nadie sabe quiénes son y no tienen ni idea. Si tú haces una búsqueda larga y tal, podrás encontrar a lo mejor la cara o el nombre de alguno, porque evidentemente son públicos, como no puede ser de otra forma, pero sería un disparate pensar que ha habido algún tipo de presión. Evidentemente, este tipo de apoyo por parte del movimiento feminista pues es indispensable, porque lo que sí que hace falta cambiar en este caso es la legislación, que da pie a un abanico interpretativo que en este caso está bien corregido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que podría no haber sido así y podría haber dado pie a que situaciones como esta, con el Código Penal en la mano, se interpretaran de otra manera y generaran una situación de indefensión a las víctimas de violaciones y de agresiones sexuales que entiendo que nadie queremos. Es que además estos casos, si no se paran de forma drástica, pues se produce que se ha aumentado en estos últimos meses las búsquedas en internet para ver porno. La gente lo que busca es violación, o sea, que sexo, violación, o sea, que utiliza esas palabras para encontrar vídeos pornográficos, ¿no? Yo creo que también todo esto un poco alentado pues por todos estos casos que están saliendo y que son realmente pues totalmente denigrantes para la mujer, igual que es la pornografía, que al final es una forma, es la única educación sexual que tienen muchos jóvenes y que al final están provocando pues que se den, yo creo, estos casos últimamente, ¿no? Esto habría que mirar, pues realmente hacer una educación desde muy pequeños que haga que este tipo de búsquedas pues no se den, porque no se les pase por la cabeza buscar esas palabras, ¿no? La coeducación es fundamental para que se respeten las personas entre sí. Y luego también una revisión de las leyes y lo que está últimamente diciendo varios colectivos de juristas y magistrados, que tiene que haber formación en perspectiva de género para afrontar estos juicios. Estos, y a lo mejor no otros tan graves, pero sí que la mujer generalmente sale perdiendo. ¿Queréis decir algo más? Si no, cerramos el tema. A mí me gustaría hacer mención también sobre que también es una representación de otros comentarios que se han hecho en Twitter del abogado de Vox, Francisco Serrano, el famoso abogado de Vox, que no dice nada más que barbaridades todo el tiempo. Y bueno, los comentarios que tenían sobre este tema venían en la línea de que lo que había hecho el Tribunal Supremo era modificar los hechos probados, cosa que en un recurso de casación no se puede hacer. Entonces, sería en este caso estaría prácticamente acusando al Tribunal Supremo de prevaricación, cosa que pues él conoce bastante bien, porque fue condenado en su día por prevaricación, por un tema de una custodia, favoreciendo, claro, cómo está al padre, por petición del abuelo paterno, que sería amigo, una cosa así, aunque Y aunque él lo difundió después, finalmente, como que lo había ganado en un recurso y tal y cual, no fue así. Lo único que se redujo es la suspensión para el ejercicio como juez y pasó de 10 años de suspensión a 2. Pero bueno, no tiene ni pie ni cabeza lo que estaba diciendo este. Y además ha cogido una baja. Supongo que será solamente con el mismo ánimo que hacen todo, que es el ánimo de intoxicar y de desviar un poco el tema y de, no sé, siempre defendiendo, además, que es un poco absurdo defender una sentencia que ya está aprobada. Bueno, si queréis pasamos a otro tema. Habíamos pensado hablar también un poco. Bueno, sabéis que hace poco se ha cumplido la trágica cifra de las 1.000 asesinadas, según cifras oficiales, digo oficiales entre comillas, porque bueno, ha habido a día de hoy 1.001 asesinato machista de 2003, que es desde cuando está contabilizándose, y 26 en el 2019. Está según las cifras oficiales, porque también siempre se está reivindicando de los grupos feministas que hay muchas mujeres que son asesinadas y que pueden formar parte de estas estadísticas, pero no están metidas. Así lo refleja la página feminicidio.net, en el cual meten más cifras, por ejemplo, meten asesinato de prostitutas, otros feminicidios no íntimos que llaman ellos, que realmente son hombres que no tienen contacto directo o sentimental con la víctima, incluso meten feminicidios de niñas infantiles. Según esta página, los asesinatos machistas desde 2010 serían 1.033. Los anteriores eran de 2003, este es de 2010 y contabilizan 45 este año. La par que hay muchos casos que todavía no esclarecidos porque son personas desaparecidas. Y bueno, pues sí. ETA mató a menos personas. Hay un claro terrorismo machista que este Estado no quiere reconocer. Y tendría que ser quizás el primer paso. Que haya realmente una alerta. Una alerta contra el machismo imperante en esta sociedad y contra el asesinato de mujeres por parte de hombres, sean o no parejas, exparejas, que hayan tenido o no cualquier idilio. Sí, también añadir, también como dato curioso, que en España el número entre asesinatos y homicidios, cuando no sean homicidios involuntarios y tal, en España suele rondar 300, 200 y pico al año. Si sacamos un dato, vamos, si sacamos una relación de los asesinatos machistas, homicidios machistas que hay al año, es la principal causa, con diferencia. Es una epidemia total. Una auténtica barbaridad, ¿no? Es decir, que una mujer tiene más probabilidades de morir que un hombre, porque realmente la mayoría de los homicidios o muertes son de mujeres. Vamos un poquito a la agenda que tenemos para estos días aquí en Toledo. Y bueno, tenemos por una parte, si no me equivoco, los sábados últimos de mes, Mujeres de Negro hacen una concentración en Zocodover a las 12. Y bueno, como este sábado 29 es último de mes, pues ahí estará Mujeres de Negro. Contra la Mujeres de Negro se llaman. También decir que es el Día del Orgullo y el Día del Orgullo también se celebra en Toledo. Hay una manifestación, creo que es por la tarde, y diversos actos que si queréis ver, pues están en cualquier página web o en Facebook de los actos del Día del Orgullo. Y por último, hay también otra, se está formando un grupo aquí, se llama Grupo Contra las Extinciones, se va a hacer una marcha por la emergencia climática y se va a hacer esta vez en el polígono. En el paseo Federico Lorca, García Lorca, es una marcha y creo que es eso lo podría confirmar ahora, a las 12. Exactamente la hora no lo sé, pero bueno, quien esté interesado, es el sábado también. Y bueno, esto más o menos son un poco la agenda de por aquí. Y por último, también queremos meter un poquito de cultura, de libros, de cine, de documentales, y vamos a hacer unas recomendaciones siempre pues de tema cultural. Estoy mirando, a las 12:30, en la marcha contra ese grupo Extinción Rebelión, se llama, que yo creo que también se juntan, no sé si es este jueves, pero bueno, esto lo mismo ya es a toro pasado. Y bueno, vamos a hacer una recomendación de un libro, en este caso, y nos va a comentar Carmen, que nos explique un poquito. Pues sí, pues desde la Asamblea Feminista de Toledo queremos recomendar el último libro que ha escrito Alicia Puleo y que se presentó en la Biblioteca de Castilla-La Mancha el 12 de junio, este pasado miércoles. Y bueno, antes de empezar con la reseña del libro, pues me gustaría hacer un resumen del trabajo que ha realizado la autora. Alicia Puleo es filósofa, profesora y escritora. Sus ensayos sobre ecofeminismo han sido publicados en España, Francia, Estados Unidos, Italia, Portugal, Brasil y otros países de América y Europa, siendo su planteamiento no esencialista asumido como base teórica por la red ecofeminista creada en Madrid en el año 2012. Ha publicado numerosos libros, entre los que cabe destacar Ecofeminismo para otro mundo posible, Ecología y género en diálogo interdisciplinar, Dialéctica de la sexualidad, género y sexo en la filosofía contemporánea. Es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid. Es miembro del Consejo de la Cátedra de Estudios de Género de esta misma universidad y del Consejo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. En esta última universidad ha formado parte del Seminario Pionero en Filosofía y Feminismo, creado por Celia Morós, y ha dirigido los cursos Feminismo y Ecología y Discurso sobre la Sexualidad y Crítica Feminista. Desde el año 2014 es la directora de la colección Feminismos de Editorial Cátedra. Y bueno, ya entrando en materia, todas las lectoras con las que he hablado de claves ecofeministas coinciden en indicar que es el libro más accesible, claro y conciso de Alicia, que además está aderezado con unas preciosas ilustraciones de la artista hipermedia, también ecofeminista, Verónica Perales. Se considera artista hipermedia porque algunas de sus ilustraciones contienen códigos BIDI que son escaneables con material que ella misma ha dicho que irá ampliando a lo largo del tiempo. Podríamos calificar este libro como una publicación de rabiosa actualidad debido a la necesidad de conocimiento sobre un pensamiento, el ecofeminismo, de muy reciente creación, pues fue la francesa Françoise Dumont en 1974 quien creó el término y posteriormente se desarrolló sobre todo en Estados Unidos. En palabras de Alicia, el ecofeminismo propone una cultura que se reconcilie con la naturaleza y que sea una cultura y una sociedad de justicia y de igualdad entre los sexos. La relación que argumenta Alicia entre ecofeminismo y feminismo se basa en el hecho de que a lo largo de la historia la sociedad patriarcal ha dominado tanto a la naturaleza como a las mujeres. Podemos dividir el ecofeminismo en dos grandes líneas de pensamiento. El ecofeminismo más esencialista, que propone que la mujer siempre ha estado más unida a la naturaleza que el hombre, y el que defiende Alicia, denominado radical, en el que tanto los hombres como las mujeres somos naturaleza y cultura. El libro se divide en cuatro capítulos que voy a desglosar muy brevemente, destacando una de las múltiples claves que se proponen en cada uno de ellos. El capítulo 1 se titula Ecofeminismo, diálogo intercultural y sororidad. Uno de los muchos puntos de este capítulo se centra en explicar que el patriarcado ha oprimido tanto a la mujer como a la naturaleza y que va de la mano del capitalismo, por lo que el ecofeminismo no quiere ser un mero feminismo ambiental que solo persiga que la sociedad realice un consumo responsable utilizando racionalmente los recursos naturales, sino que propone vivir la naturaleza, volviendo a definir al ser humano en clave ecofeminista y llevarlos hacia un futuro libre de toda dominación. El capítulo 2, titulado Nuestros cuerpos, nuestra libertad, aquí Alicia hace una división del patriarcado en dos grandes grupos: el patriarcado de coerción, que se da en las sociedades tradicionales y en las que el capitalismo estaba muy poco desarrollado. Se estipulan rápidamente los roles que debía tener cada sexo, reprimiendo el deseo sexual de las mujeres de forma violenta. Y el otro grupo sería el patriarcado de consentimiento, que se da en las sociedades occidentales, donde el capitalismo está más avanzado y en el que se intensifica el deseo sexual. Tras enumerar los sufrimientos que padeció y padece la mujer en cada uno de estos patriarcados, Alicia nos hace una pregunta. ¿En cuál de los dos preferiríais vivir? Ya esa, cuando lo leáis, os contestáis a vosotras mismas. El capítulo 3, titulado Los valores del cuidado en la vida cotidiana, la salud, la ciencia y la tecnología y la educación ambiental. La clave que me gustaría destacar de este capítulo es la necesidad de que los productos ecológicos no fueran tan inalcanzables para una gran parte de la sociedad debido a su elevado coste y que si recibieran apoyo institucional como otros productos agrotóxicos ayudarían a mejorar la salud, ya que muchos estudios han apuntado a las causas medioambientales del alarmante aumento del cáncer de mama, de útero, de próstata y un largo etcétera de enfermedades relacionadas con la toxicidad ambiental. El capítulo 4, titulado Los animales, nuestros compañeros de viaje, en él se desgrana cómo utilizamos la violencia hacia los animales no humanos y cómo deberíamos empatizar con un ser vivo que siente placer y dolor como los animales humanos. El libro finaliza con un epílogo titulado ¿Hacia qué futuro vamos?, en el que se nos da la idea de que si defendemos la naturaleza, estamos defendiendo también a los seres humanos. Y para finalizar, pues os animo a que os hagáis con este libro, que con el tiempo estoy segura que se convertirá en una guía de referencia fundamental para todas las feministas y porque sé que todas las que estáis escuchando este post sois unas rebeldes que amáis a la tierra y a los animales. Muy bien, Carmen. Nos han entrado ganas de echarle un vistazo o de leer el libro. Pues nada, con esta recomendación, pues más o menos damos por finalizado este podcast, el primero, el piloto, y bueno, ya nos diréis qué os ha parecido. Muchas gracias a Carmen, a Mario y a Susana por venir. Pues nada, os digo ya, os pongo la tarea para ir preparando otro tema para el número uno, ¿vale? Y bueno, vamos a despedirnos con una canción que, bueno, lo voy a decir, todo el material para la grabación y todo lo que estamos usando, micros y todo eso, lo tenemos que estar cedido por Rutas Enemigas. Y muchas gracias. Y viene al hilo porque esta canción que vamos a poner al final, pues la escuché en un podcast suyo y me gustó mucho. Me parece una canción, me gusta mucho. Es una canción original de Paquita La del Barrio, que es una cantante mexicana, que bueno, de hace ya tiempo. Esta canción, lo vais a oír, es una canción que solamente hay insultos de todo tipo, graciosos, no graciosos, más duros o menos duros, y va dedicada más a esta mujer se casó y cuando al rato, al tiempo se enteró que su marido tenía otra mujer y otros hijos por ahí, o sea que le dedicó esta canción todo lleno de preciosidades. La versión que vamos a poner hoy está cantada por Astrid Haddad y está dentro de un disco de un músico americano que se llama Mark Ribot, un disco en el que ha metido canciones, se llama Song of Resistance, y entonces mete canciones de distintos tipos de lucha. Y bueno, la vamos a escuchar, se llama Rata de dos patas. Y bueno, la dedicamos a alguien, ya que hemos estado hablando del tema de la manada y todo eso, pues no sé, a mí se me ocurre dedicarle a todas aquellas personas que se meten en lo que nosotros tenemos que pensar, en nuestro derecho a decidir, a derecho sobre nuestro cuerpo y a defender que tenemos que decir basta cuando es basta y tenemos que decir cuándo queremos hacer las cosas y cuándo nos están obligando. Un saludo a todas y nos vemos en el siguiente. Filthy rat, creeping animal, scum of life, deformed monstrosity, subhuman, specter of hell, how much damage you have done. Garbage of life. Donald Trump, I'm talking to you. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija,